Y te contamos, como ya tal vez también debas saber, que los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires vienen transitando por un conflicto que viene desde el año pasado, desde fines del año pasado inclusive, y en el día de ayer la Asociación Bancaria resolvió convocar un paro de 48 horas a partir de mañana en todas las sucursales del Banco Provincia, y también habrá un cese de actividades pensado para los días 8 y 9 de febrero. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Básicamente el gobierno impulsa una ley que modifica el régimen previsional vigente para los empleados y empleadas del Banco de la Provincia. ¿Qué hace esto? Elevar la edad jubilatoria a los 65 años. Para saber un poco más en qué estado está este conflicto y cuál es la situación del BAPRO entonces, es que estamos en contacto con Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia. Buenos días, Santiago, aquí María Eugenia y Sofía te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Santiago, ¿cómo está la situación en este momento en el BAPRO? Bueno, preparando el paro para mañana, que es masivo en toda la provincia de Buenos Aires, no solo acá en la seccional Buenos Aires. Esto se hace en unidad con todas las comisiones internas del banco y la bancaria, obviamente, respaldando las medidas desde el sindicato a nivel nacional. La ley está votada, pero eso no impide que nosotros sigamos adelante con nuestro reclamo, porque está tocando no solo los saberes que ya hemos puesto durante años. Yo, por ejemplo, tengo 32 años de aportes, para que ahora me cambien las reglas de juego, porque hay un déficit del cual es absolutamente culpable el Estado provincial. O sea que mediante lo que sería la caja de estas jubilaciones, ¿se estaría tratando de financiar el déficit que denuncia la provincia? Claro, nosotros, más que una denuncia, es una realidad y una certeza que el déficit y está. No es fácil de resolverlo, pero para eso está la Constitución, quien prevé que los regímenes previsionales deben ser cubiertos por el Estado. Si el Estado no protege a aquellos que han aportado durante años y nosotros no tenemos derecho acá a hacer moratorias o cosas como en el ANSES, no solo aportamos 14 al 19% mensual, aportamos el primer sueldo entero de trabajo, aportamos cada vez que tenemos un aumento por categoría o por aumento paritario, el primer mes nosotros no lo vemos nunca, va todo a la caja de jubilaciones. El jubilado aporta el 10.82%, caso único en el mundo, creemos, no hay antecedentes de que un jubilado aporte a su propio sistema previsional, y el Estado ahora dice, pero yo no cubro mi parte. Entonces, estamos ante un hecho muy grave que sienta precedentes nacionales sobre la legitimidad de un Estado, la previsión legal también tiene que haber, porque si yo pongo plata acá durante muchos años y al final del camino me estafan, yo tengo todo el derecho a parar como vamos a parar mañana, como paramos en diciembre y como vamos a seguir parando, porque el Estado nos está estafando. También estamos actuando legalmente, vamos a presentar la inconstitucionalidad, la semana que viene volvemos a parar el 8 y el 9, porque nos están tocando nuestra vida, no solo nos aumentan la edad, sino que es imposible que un bancario llegue a los 65 años tendiendo un mostrador al público, aparte eso es una payasada total, sino que nos cambian el cálculo del haber y nos bajan los salarios por los cuales hemos pagado. Santiago, ¿hay diálogo con las autoridades de la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Mira, es muy contradictorio porque ellos dictaron una conciliación obligatoria muy rara a nivel nacional, obligó al Estado provincial a sentarse con los trabajadores por el conflicto que teníamos después de que se votó la ley. Y participaron de algunas reuniones el ministro Lacunza y el ministro Villegas y asesores de ellos, en los cuales recibieron todos nuestras punto por punto los cambios que no pueden hacer, algunos que son inconstitucionales, como y hasta lo entendieron, estaban mal, algunas cosas están escritas ahí, y se retiraron a mitad de la conciliación. Nosotros igualmente la respetamos a la conciliación obligatoria, por eso ellos hoy son los culpables de que el banco siga en conflicto. O sea, en síntesis, asumieron la letra inconstitucional de esta legislación. Y oralmente ahí en la mesa sí, no hay cosas no las pueden defender. Nos están quitando un subsidio que hay para los trabajadores enfermos, nos están quitando la posibilidad ridícula de que un jubilado no pueda a su vez también cobrar una pensión por la pareja fallecida, en el caso que ambos fueran beneficiarios de este sistema. O sea, hay cuestiones, y lo más grave que tiene que tratar de escuchar la población y hacerse eco de esto, es que el déficit que queda se lo descargan al banco, o sea, al patrón, cosa también ridícula. Es decir, que el patrón, imaginémonos, cualquier trabajador en una fábrica, en una escuela, donde sea, de que el patrón se hace cargo de pagarle las jubilaciones. Es ridículo, y el banco no puede sostener eso, porque es mucha plata que compromete los balances del banco, comprometería la posibilidad hasta de dar un crédito, porque el BCRA no podría autorizar líneas de crédito a partir de que el banco presenta una carga de 5.000 millones, 6.000 millones de pesos anuales, de la cual se tiene que hacer cargo. Eso le impide tener efectivo para poder sustentar una línea de crédito. Y Santiago, vos decías hace un ratito que la ley ya está votada, pero ¿está implementada ya? No se puede, digamos, implementar. Ahí está todo congelado, hay una situación muy grave porque ya tenemos compañeros que en estos días, todos los acá, todas las semanas hay algún nuevo jubilado y no se están recibiendo las cartas porque no saben qué hacer en la caja de jubilaciones, no hay un directorio constituido porque cambiaron el directorio, que era de 8 personas, lo pasaron a 3 para tener un control absoluto a la provincia de la caja. Entonces han generado una situación muy imprevisible para los compañeros que están en momento de jubilarse. Y han dejado, a la buena de Dios, a compañeros que están enfermos, que no pueden trabajar y todavía no pueden jubilarse. Había un mecanismo de sostén, de un subsidio mensual. Ya hay compañeros que están sin cobrar. O sea, una falta de respeto y de estar ajeno a lo humano, pero desconsiderable hacia nosotros, tratarnos de privilegiados ante la sociedad, políticos que están 4 o 8 años y después se jubilan. La gobernadora dijo que cambiaron la ley de los de privilegio en la provincia, y es una mentira también. Yo le sugiero a los periodistas que busquen la ley que se votó el mismo día que se votó la nuestra, el 19 de diciembre, y la gobernadora lo único que hizo es atarse al IPS, ¿para qué? Para cobrar el sueldo de gobernadora cuando se jubile. Y capaz que está 4 años, esperemos no esté 8, pero bueno, si está 8 igual. Nosotros tenemos que aportar 35 años obligatoriamente para poder jubilarnos. Los trabajadores y cualquier trabajador tiene que tener años aportados. Los políticos se dan el gusto de no aportar un mango, se dan el gusto de no trabajar y ensuciarse un poquito las manos, y encima legislan sobre nosotros y nos tratan de privilegiados. Tal vez tengamos que retrotraernos un poco al comienzo de este conflicto, pero se me ocurre preguntarte, Santiago, ¿cómo es que una ley tan controvertida como esta termina siendo votada por los legisladores de la provincia de Buenos Aires? Los legisladores, en realidad el bloque oficialista nos recibió el día anterior, no consultó con nadie, no charló con nadie como se debe tratar una ley que afecta a algún poblador, con el afectado, con el beneficiario, con los otros bloques, no se charló con nadie. Y el presidente de diputados del PRO de la provincia, de la Cámara de Diputados de la provincia, nos dijo claramente el día anterior: miren, yo no puedo discutir nada, esto lo ordenó el Ejecutivo y nosotros tenemos que votarlo. ¿Cómo? ¿Pero no son un poder independiente? Bueno, esa frase marca lo que está pasando en la provincia con muchas cosas. Se votó con la carpeta cerrada, no saben los legisladores ni de qué le estábamos hablando, no conocían los artículos, desastroso. Y una oposición, como el grupo de los 8, intendente de Pereira, de este muchacho de Loma Zamora, traidores, que charlaron con los trabajadores, dijeron, bueno, nosotros no le vamos a dar para que esto obligatoriamente vaya a comisión, no le vamos a dar el voto, y son 8. Y se confundieron ese día, y 4 se quedaron sentados y dieron el quórum para que esto se vote. Y después dijeron, ay, bueno, por ahora vamos a hacer todo lo posible. Son unos cínicos, Pereira, Otermín y todo ese grupo que salta de un lado para el otro y al pueblo lo están destrozando mientras ellos hacen negocios y negocios y negocios con la gobernadora. Todo esto también tuvo lugar durante, digamos, lo que fueron los episodios de la votación de la reforma previsional a nivel nacional, ¿no? Veíamos las imágenes de lo que sucedió los días 14 y 18 de diciembre, y también muchos medios lo que hacían era a veces partir la pantalla tomando imágenes de lo que estaba sucediendo en La Plata. Digamos, el contexto, en algún sentido, digamos, está como favoreciendo este tipo de medidas. ¿Cómo ves esta capacidad del gobierno para tomar este tipo de decisiones, casi con una obediencia de vida, porque lo que acabas de contar en relación a no podemos hacer nada, aunque lo vemos mal, pareciera por lo menos extraño. Están dispuestos a todo, si están apurados para destruir todo, generar las condiciones para que multinacionales y grandes empresarios se adueñen de todo, desde las tierras hasta los grandes negocios, la energía, el carbón, donde se había montado toda una estructura para que se dé ganancias, la están destruyendo para que, y ahí tenemos los compañeros hoy tomando la fábrica, la mina. Están destruyendo todo y bajando costos laborales y haciendo que el Estado no pierda plata en salud, no pierda plata en educación, no pierda plata en jubilaciones y esa plata sea transferido a sectores privados. Santiago, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu. Vamos a seguir en diálogo para ver cómo evoluciona, de alguna manera, por llamarlo, el conflicto que están llevando adelante los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia y ver si se logra revertir entonces esta ley impulsada por la gobernación de María Eugenia Vidal. Muchísimas gracias. Estábamos en diálogo entonces con Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, contando básicamente cuál es la situación que viene desde ya hace unos meses, en la cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa una modificación en el régimen previsional vigente para los empleados y empleadas del banco, eleva la edad jubilatoria a los 65 años y toca los saberes jubilatorios a los cuales ya se venían aportando para tratar de financiar de alguna manera el déficit y la situación deficitaria que viene atravesando la provincia de Buenos Aires. La verdad es que lamentablemente nada que no sepamos, si nos recordamos lo que sucedió entre las jornadas de diciembre relacionadas con la reforma previsional, recordamos una situación similar en la cual básicamente el Ejecutivo lo que hacía era correr con la caja a las provincias para poder prestar este quórum. Algunos más confundidos, otros menos confundidos, se sentaban y daban quórum. Luego, obviamente, después, acuerdos mediante, se llega entonces a votar la reforma previsional en condiciones casi parecidas a las que pareciera tuvo lugar la ley impulsada por el gobierno en la provincia de Buenos Aires con relación al régimen previsional de los bancarios.